Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al poder de la mente, al poder de la atracción mental. Quiero compartir contigo este mantra liberador. Quiero compartir contigo estos sonidos poderosos de limpieza que te ayudarán a desbloquear tu mente subconsciente para que puedas atraer dinero, prosperidad y todo aquello que desees. Porque muchas veces nos preguntamos por qué se cortan nuestros proyectos, nuestras metas, nuestros sueños, ¿por qué nos cuesta tanto atraer ese dinero que necesitamos para vivir la vida que tanto anhelamos? Este mantra hindú te ayudará a liberar tu subconsciente de sus obstáculos y quiero compartirlo contigo como muestra de mi gratitud por seguirme, por leer mis notas, por usar mi técnica subliminar para activar la ley de atracción. Y sobre todo por el tiempo que le dedicas a estar conmigo en este camino de despertar interior. Quiero desearte muy felices fiestas en este año que comienza, 2016, y decirte gracias. Gracias por estar aquí, gracias por confiar en mí. Quiero que utilices este mantra todos los días a la mañana cuando comienzas para desbloquear tu mente subconsciente y para que puedas atraer la prosperidad, la riqueza que deseas en tu vida. Este mantra va a actuar mágicamente en unos días si eres disciplinada y lo utilizas diariamente para realizar esos desbloqueos de tu mente profunda. Quiero agradecerte y decirte que tengas muy felices fiestas y un próspero año 2016. Para ti y para todos tus seres queridos, gracias. Espero que puedas compartir este mantra y este sonido sanador para el espíritu con todos tus seres queridos y con quien más lo necesite. Para todos aquellos que no están suscritos a nuestro reporte gratis, recuerden que lo pueden hacer de cualquiera de mis sitios web, elpoderdetumente.com.ar, energiaprosperidad.com, secretodeunmediosubliminal.com.ar, y todos los sitios en el cual pueden ubicarme a través de el mundo de internet. Les mando un abrazo fuerte de alma a alma y que tengan muy, pero muy felices fiestas. Domo arigato gozaimasu. Yeah.